Capítulo 24 de Cuentos Festivos para Niños Menores de 50 años. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Luis Monterroso. Cuentos Festivos para Niños Menores de 50 años de Juan Pérez Zúñiga. Soñar alto. La posada del cocodrilo era una de las más asquerosas de la provincia de Toledo. Hallábase a la salida de Valdescanjo, sus cuadras eran pequeñas, pero sin ventilación. Sus alojamientos eran tan malos que pasaban la existencia envidiando a las cuadras. Y de tal modo abundaban en el local los insectos chupadores que todo viajero que allí pasaba una noche amanecía con anemia. El cocodrilo, dueño de la posada, era un viejo dos veces viudo y otra vez dispuesto a casarse, persuadido de que a los posaderos no les conviene vivir sin posaderas. A pesar de los encantos de su establecimiento, siempre lo veía lleno de viajeros, gracias al punto de considerable tránsito ocupado por aquel parador, en donde no se podía parar. Era la noche de un día de cierto mes de no recuerdo qué año. La posada del cocodrilo hallábase repleta de transeúntes de todas cataduras, desde el recaudador de contribuciones hasta el vendedor de tomates, desde el murguista que va a tocar a los motetes al pueblo vecino, hasta la criada que viene de tocar los resultados del servicio doméstico. A falta de reloj de campana, sonaron las 9 en la garganta del burro del cocodrilo, que solía rebuznar puntualmente a dicha hora, cuando paró a la puerta de la posada un lujoso carruaje, del cual descendió una elegante dama, que, después de llamar al cocodrilo y celebrar con él una interview misteriosa, subió a posesionarse del único aposento decente del mesón, o por lo menos del cuarto que tenía muebles más útiles e insectos menos crueles. Como aún no se habían acostado los alojados, unos por falta de sueño y otros por falta de catre, todos vieron llegar a la misteriosa dama, y en ella pararon mientes, cosa nada extraña, puesto que se hallaban en un parador. Pronto se extendieron los cuchicheos, las conjeturas y los comentarios por todos los ámbitos del edificio. La misteriosa viajera, cuya hermosura había herido como un rayo al recaudador y al morguista, se encerró en su habitación y con nadie habló más que con el cocodrilo, a quien rogó que pasara la noche cerca del alojamiento en evitación de un susto. Transcurrió la noche, durante la cual coincidieron indudablemente en sus pecaminosos pensamientos muchos de los alojados que habían visto a la dama, y apenas amaneció y comenzó en la posada el movimiento, arrieros, chalanes, murguistas, recaudadores, mozos y coros de ambos sexos, dirigiéndose al cocodrilo y le preguntaron: ¿Quién es esa señora? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Amigos míos, solo puedo deciros que desde que esta señora se nos ha colado aquí, no ha hecho más que dormir mucho y soñar alto. ¿Sueña alto? Preguntaron a coro todos los alojados. ¡Muy alto! Respondió el cocodrilo. No insistió la curiosa concurrencia en sus investigaciones, pero el que más y el que menos dijo para sí: ¿Con que sueña alto, eh? Pues lo que es esta noche, no me quedo sin oírla. Y por el hilo del sueño algo se podrá sacar del ovillo de la vida y milagro de la soñadora. Durante el día nadie vio andar por la posada a la viajera misteriosa, entre otras razones porque no salió de su aposento ni un instante. Y una vez llegada la noche y enterado todo el mundo de que el posadero había sido ya revelado por la dama del cargo de vigilante, fueron sigilosamente llegando a la puerta del cuarto de aquella chalanes, arrieros, murguistas, mozos y coros de ambos sexos. Unos a otros se imponían silencio y turnaban en aplicar el oído a la cerradura del aposento, ansiosos de oír soñar alto a la dama misteriosa. Mas transcurrían muchos minutos y aún horas enteras, y las esperadas frases no surgían de los labios de la durmiente. Lejos de esto, era tan profundo el silencio en la estancia que, si los comparásemos con el silencio de la tumba, este nos parecería una cencerrada. En toda la noche se turbó el silencio aquel, y así que fue de día, viendo defraudadas sus esperanzas, los curiosos alojados, dirigiéndose al posadero, soñolientos y malhumorados, le dijeron así: «Tío cocodrilo, bien nos ha engañado usted». «¿Pues qué?». «Nada, que en toda la noche hemos oído a esa mujer». «Toma, ¿cómo que no resuella?». «Pues, ¿por qué dice usted que sueña alto? Mía, qué salero, porque la cama en donde sueña tiene 2 varas de altura. Fin del capítulo 24.